Amen. Qué bueno es poder adorar al Señor en libertad. El fin de semana pasado iniciamos una serie llamada Levantando Familias Restauradas. Y yo les dije a ustedes que no es casualidad cuando nosotros iniciamos una serie, porque no es un asunto de capricho, es un asunto de conexión. Y hay un mover de Dios durante estos días en diferentes ciudades, en diferentes congregaciones, hablando de lo mismo. Nos sorprendimos impresionantemente con mi esposa el domingo en la noche, cuando estábamos canaleando y llegamos a un canal que nunca vemos, un canal de Centroamérica, y había un pastor predicando sobre Efesios 5 y 6. Y decía el hombre, repitan conmigo, hombres, amad a vuestras esposas, mujeres, respetad a vuestros esposos. Y predicó sobre Efesios. Ese hombre parece que hubiera visto, hubiera escuchado el sermón que predicamos ese fin de semana. Perdóneme que no he enviado sermones. Llevamos como 4 días, 3 días sin internet. Estábamos en trasteo y aún estamos trasteando, entonces estamos así como desajustados, pero aspiro esta noche, les debo 3 sermones. Aspiro esta noche llegar a subirlos. El sermón de la semana pasada fue muy especial y creo que vale la pena tenerlo. Próximo fin de semana estaré hablando sobre maridos, amar. Vamos a hablar sobre esto. Maridos, amad a vuestras mujeres. Recapitulo el sermón de la semana pasada, del domingo. Hablamos sobre el diseño de Dios, y el diseño de Dios tenía 4 áreas. Maridos, amad a vuestras mujeres. Esposas, respetad a vuestros maridos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Y padres, disciplinad en sabiduría a los hijos. Estos son una serie de 4 sermones que vamos a predicar la semana, pero los miércoles vamos a seguir tocando el tema de familia. Quiero invitarlo a que abra su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 30. Quiero compartir durante unos minutos sobre este tema, quebrantando la cautividad familiar. Quebrantando la cautividad familiar. Primer libro de Samuel, capítulo 30, dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siglag, al tercer día, los de Amalec, repita conmigo, Amalec, habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado, ¿qué? Escuchen, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vinieron pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí, estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Quebrantando la cautividad. Hay una necesidad o hay una realidad inherente en el creyente. Hay una lucha interna en usted y hay una batalla interna en su vida. Y es una batalla por la cual usted lucha contra la realidad que ve. Escúchelo. Usted lucha con la realidad que ve. Usted lucha con la realidad que vive y usted lucha con el entorno que sucede. ¿Por qué? Porque dentro de usted hay algo que le dice que lo que vive no es lo que Dios tiene para usted. Dentro de usted hay algo que pelea y le dice, esto no es lo que Dios tiene para usted. Para usted hay un diseño mayor. Escúchelo. Porque nosotros entendemos que la cautividad no es nuestra realidad. Nosotros hemos sido llamados a vivir en libertad. Por eso cuando usted ve que en áreas de su vida las cosas no se dan como debieran darse, usted pelea, usted se incomoda, usted se angustia, usted sufre. Por eso es que algunos de ustedes están inconformes. Por eso es que algunos de ustedes están queriendo algo más. Y usted se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando? Bueno, cautividad es todo aquello que en su vida no ha experimentado libertad de Dios. Ojo, cautividad es todo aquello que en su vida no ha experimentado libertad de Dios. Y hubo un agente gestor de la cautividad. ¿Quién fue? Amalek. Claro, diablo. Pero Amalek siempre fue el opositor a las cosas de Dios. Amalek siempre se levantó contra el pueblo de Dios. Amalek siempre se opuso al avance del pueblo de Dios. Siempre. Y el gran problema del pueblo de Dios es que sin darse cuenta siempre ha caminado en concesiones con el amalecita. Siempre ha hecho alianzas con Amalek, o siempre el enemigo, por causa de este espíritu amalecita, ha querido usurpar, ha querido robar, ha querido matar y ha querido dañar al pueblo de Dios. El texto que quiero tocar por unos minutos tiene que ver uno de los momentos más agónicos que vive David. David acaba de pasar la lucha con Betsabé, recordarán, Betsabé, Absalón, Mefiboset, Simei. Ustedes saben ese sermón que les hablé. Pero resulta que David sigue siendo... No, perdón, este texto no es, este es otro. David en este momento está siendo perseguido por Saúl de una manera terrible. Saúl lo quiere destruir. Saúl lo quiere matar. ¿Sabe qué tuvo que hacer David? David tuvo que irse de la tierra de Israel, cruzar la frontera y vivir en tierra de enemigos. Él se fue con todos sus hombres, se fue con su ejército, se fue con el pueblo. Y dice que estando en esta situación, los amalecitas incursionaron sobre la tierra mientras David estaba haciendo algo, y ya le voy a explicar que estaba haciendo algo. Y los amalecitas llegaron a la tierra y se robaron tres cosas que el enemigo siempre va a atacar. Escuchen. Tres áreas en la vida de los hijos de Dios que el enemigo siempre querrá atacar y querrá tener en cautividad. Por favor, piense por un momento para usted, ¿qué significa la cautividad? ¿Cómo asocia usted la cautividad? ¿Qué sinónimo usted le daría a la cautividad? Bueno, la cautividad tiene que ver con prisión, con cárcel, con cadenas, con grilletes, con algo que no deja entrar en libertad a la persona. Y en este texto a David le secuestraron y llevaron a cautividad tres áreas de su vida. Primera, su esposa o sus esposas. Segundo, sus hijos. Tercero, su botín. Ojo, tres áreas en la vida del creyente el enemigo quiere tener en cautividad. ¿Cuál es la primera? Los matrimonios. Matrimonios. Segunda área, los hijos. Tercera área, finanzas. Finanzas. Ahora, dígame algo. Dígame si parte de la lucha de algunos de nosotros no está aquí. Yo sé que en ese lugar hoy hay personas que están luchando, porque una de sus mayores batallas tiene que ver con su matrimonio. Y usted no ha podido experimentar libertad de Dios en su matrimonio. Usted está luchando, está batallando, escúchelo. Y aunque usted puede que esté bien con su esposa o con su esposo, escúchelo. Pero ¿qué tan bien se puede estar con su cónyuge cuando su cónyuge no ama a Dios? ¿Qué tan bien se puede estar con su cónyuge cuando no hay confianza? ¿Qué tan bien se puede estar en su matrimonio cuando hay conflictos, cuando hay batallas? Y algunos de ustedes quizás lo que más anhelan en su vida es poder tener un matrimonio fuerte, un matrimonio hermoso, un matrimonio saludable, y no lo han experimentado hasta hoy. Pero díganme los que somos papás, ¿cuántos de nosotros nuestra mayor lucha y nuestra mayor preocupación son nuestros hijos? Qué sabroso cuando teníamos los niños como Samara. Qué sabroso como teníamos cuando teníamos nuestros hijos como esta muñeca hermosa, que usted lo sentaba y decía, cállese, le doy un pellizco. Pero ¿sabe algo? Cuando los hijos crecen, ya usted simplemente tiene que esperanzarse en que lo que sembró en ellos va a producir fruto. Y luchamos como padres, y oramos y sufrimos, porque los vemos cometer errores, los vemos cometer equivocaciones, los vemos hacer cosas que no deberían hacer. Y uno como padre sufre y uno dice, pero Dios mío, ¿cuándo se va a revelar en nuestros hijos tu diseño, tu gloria? ¿Cuándo? Y como papás luchamos con esto. Y nadie entenderá el dolor de un padre o una madre hasta que no sea papá o mamá. Pero los que somos papás sabemos cuánto se sufre por los hijos. Pero hay otra área que sin duda alguna se ha convertido en el área donde más se ha sufrido en la vida, y es la parte económica. ¿Cuándo será ese día en que podamos decir, Dios mío, gracias, Señor amado, porque todo está resuelto financieramente? Gracias, Señor, porque ya tengo, aunque mis hijos son pequeños, ya tengo la universidad resuelta. Ya tengo, Señor, asegurada la pensión de mi vejez. Ya tengo asegurado, Señor, absolutamente todo. Pero usted y yo sabemos cuánto se lucha, cuánto se batalla, cuánto tenemos que bregar el día a día por la parte financiera. Escúchelo. Y algunos caminan cada mañana, se levantan esperando que un milagro de Dios se geste. Porque en una tierra como Armenia definitivamente se vive por gracia y por fe. Y ahora, cuando la parte pública en Colombia, en Armenia, está tan desajustada, hermano mío, esto definitivamente ha generado en muchos de nosotros conflictos. Y aquí se encuentra David, hermano mío, en medio de una encrucijada. ¿Por qué? Porque acaban de llegar de una incursión, de una guerra. Y cuando regresan a su casa, perdón, al lugar donde viven, todo ha sido quemado. Las casas fueron quemadas. Se llevaron a los hijos, se llevaron a las mujeres, se llevaron los botines, se llevaron el ganado, se llevaron todo. Y de un momento a otro, los que han seguido a David lo miran como el culpable de todo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido culpables? ¿O a cuántos de ustedes alguna vez le han echado la culpa? Y David angustiado porque dice, en cualquier momento esta gente me va a matar porque van a creer que yo soy el culpable. Pero antes de hablar sobre la necesidad de una libertad de la cautividad, permítanme grabar esto en su espíritu, no en su mente, no en el cuaderno, en su espíritu. ¿Qué abre las puertas a la cautividad familiar? ¿Qué abre la puerta a una crisis matrimonial? ¿Qué abre la puerta para que nuestros hijos, hermano mío, se desconecten de Dios? ¿Qué abre la puerta para que nuestros hogares entren en crisis financiera? ¿Qué abre la puerta? ¿Por qué el rey David, el hombre llamado al trono de Dios, terminó con su familia, con sus hijos y con sus finanzas desbaratadas? ¿Por qué? ¿Acaso no tenía un llamado de Dios? ¿Acaso no era el ungido de Dios? ¿Acaso no era el salmista de Dios? ¿Qué pasó? Permítame, le hablo rápidamente de tres puertas que se abren que pueden generar cautividad en nuestras casas. Quiero que mire, por favor, el capítulo 29, versículo 30. Y dijeron los príncipes de Israel, 29:3, y dijeron los príncipes de Israel, ¿los príncipes de quién? Ojo, no de Israel. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos qué? Hebreos. ¿Sigo leyendo? Y Aquís, rey filisteo, respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Pregunta, ¿dónde estaba David? En tierra de los filisteos. De los filisteos era el señor Goliat. Muchos de los príncipes de los filisteos estaban en la batalla aquel día en Gabaón, cuando David mató a Goliat. Y van a la guerra y ven a David en sus filas. Y se preguntan los filisteos, ¿y este qué hace acá? Y Aquís, el que le había abierto la puerta a David, dijo, no se preocupen. Él ya no es hebreo, ahora es filisteo. Él ya se hizo enemigo de los hebreos. Ya los hebreos lo persiguen para matarlo. No se preocupe, que ya es nuestro. Escúchelo. ¿Saben qué abre la puerta a la cautividad de nuestra casa? Alianzas equivocadas y acercamientos peligrosos con los filisteos. Alianzas equivocadas y acercamientos peligrosos con los filisteos. David escapó a los filisteos y empezó a vivir como filisteo porque era la urgencia que él tenía. ¿Sabe usted qué problema hay en medio de nosotros, hermano mío? Cuando por causa de una necesidad, cuando por causa de un problema, cuando por causa de una crisis, nosotros terminamos haciendo alianzas con gente que no debemos hacer alianzas. Nosotros terminamos en lugares donde no debemos estar. Nosotros terminamos haciendo cosas que los filisteos hacen. Y sin darnos cuenta en qué momento nosotros terminamos metidos haciendo lo que ellos hacen. Viviendo como ellos viven, hermano mío. Y participando de lo que ellos participan. Y ahí está David. No lleva un día, no lleva dos días. Lleva años metido en el pueblo filisteo. ¿Y sabe algo? Cuando David terminó metido en medio de los filisteos, su casa, sus hijos y su finanza terminó cautiva. En palabras sencillas, cuando la contaminación toca mi casa, la cautividad golpea la puerta. ¿Sabe usted qué tan fácil es para nosotros hacer concesiones con lo que no agrada a Dios? ¿Sabe usted, hermano mío, y a mí usted me va a llamar fanático? No me importa. Prefiero que me llame fanático y no descarriado. Escúchenme. Pero yo sí creo seriamente que hay muchas cosas sutiles que han contaminado nuestras casas. Y una de ellas es la secularización de la música, o la música secular que se escucha en casa. Mucha de la televisión que vemos, mucho del internet que nosotros practicamos, muchas de las amistades que nosotros tenemos. Nosotros siempre nos hemos opuesto a concesiones que no tienen que ver con Dios. Pero usted y yo sabemos que aunque hay cosas que usted como padre no está de acuerdo, hay cosas que pasan. Y como nos decía un día mi suegra, ¿por qué será que los papás son los últimos que se enteran de lo que hacen los hijos? Pero ¿saben yo qué entendí? Que nosotros como padres tenemos que colocar límites claros frente a las tinieblas de nuestra casa. Que no seamos nosotros los que abrimos la puerta. Y que seamos nosotros los llamados a cerrar cualquier puerta que se levante contra mi hogar. Porque David traspasó la frontera. Porque David se hizo aliado de los enemigos. Y sin darse cuenta, su casa se contaminó. Hoy en día esto es sutil. Hoy en día esto es fácil. Pero le quiero mostrar una segunda razón. Versículo 1, 29:1. Los filisteos se juntaron todos, todas sus fuerzas en Afec. E Israel acampó junto a la fuente que estaba, ¿en dónde? Escúchelo. Aquí están los filisteos. Aquí está Israel. Están a punto de tener una confrontación violenta. Escúchelo. En esta confrontación muere Saúl y Jonatán. En esta guerra, en esta. Pero lo que más me impresiona a mí es el versículo 2. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a su compañía, de asiento a asiento y de mil hombres, David y sus hombres, ¿iban a dónde? ¿En qué parte del campamento estaba David? ¿De qué campamento? ¿Contra quién iba a pelear David? David estaba empuñando la última retaguardia de los filisteos. Porque David iba a ir a la guerra contra su propio pueblo. ¿Sabe por qué los filisteos se sublevaron para que David fuera? No porque tuvieran miedo a que él se rebelara, escúchelo, porque fue Dios el que sacó a David de la guerra para que David no cargara sobre sus espaldas que en esa guerra había muerto el rey de Israel. Pero ¿saben qué es lo que me preocupa a mí de esto? ¿Saben por qué se abrió una puerta a la cautividad? Escúchenlo. Porque mientras David estaba preparándose para la guerra contra Israel, por la otra puerta se estaban llevando a su familia a la cautividad. ¿Por qué? Porque la segunda puerta que abrió David fue esta. David le declaró la guerra a un ungido. Escúchelo. David le declaró la guerra. ¿A qué? Pregunta. ¿David era amargado? ¿Saúl era amargado? Sí. ¿Saúl consultó brujas? Sí. ¿Saúl despreció el arca de Jehová? Sí. ¿Pero Saúl era el ungido de Jehová? Sí. ¿Sabe usted cuánta cautividad ha entrado a casas de hijos de Dios? Porque hemos declarado guerra a los ungidos de Dios. ¿Sabe usted cuántas cosas vemos en los hombres y mujeres de Dios que no nos gustan? ¿Sabe usted cuántos errores se escuchan a diario de los hombres y la gente de Dios? ¿Sabe usted cuántos pecados cometemos los hijos de Dios? ¿Sabe usted cuántas equivocaciones cometemos la gente que le sirve a Dios? Pero uno de nuestros peores errores es declararle la guerra, escúchelo, y levantar espada contra aquellos que Dios llamó. Ahora, cuando yo hablo de aquellos que Dios llamó, no estoy hablando solamente de aquellos que están aquí en el altar predicando. Escúchelo, el que está al lado suyo es un ungido de Dios. Cada vez que nosotros levantamos la espada, escúchelo, contra un hombre o una mujer de Dios, te estás aliando en el campamento equivocado, en el campamento del diablo, en el campamento filisteo. Porque el único plan de los filisteos es acabar con el pueblo de Dios. Y cada vez que tú abres tu boca para criticar, para señalar, para juzgar a un hombre o a una mujer de Dios, escúchalo, estás alineado en el campamento equivocado. ¿Y sabes qué está pasando? Que mientras tú estás peleando contra el ungido de Dios por la puerta de atrás, tu familia, tus hijos y tus finanzas están siendo cautivas. Y mientras David estaba aquí esperando que le dieran la orden para la guerra, por el otro lado Amalek estaba acabando con su casa. Te hago una pregunta. ¿Qué tan fácil es para ti y para mí levantar nuestra boca contra la gente de Dios? ¿Cierto que es fácil? ¿Cierto que juzgamos con rapidez? ¿Cierto que criticamos, hermano mío, sin discernir? Pero aquí, escúchelo, aquí está con la espada en la mano el que días atrás había dicho: líbreme Jehová de tocar al ungido de Jehová. Y lo tercero que abrió la puerta a la cautividad, me impresiona el versículo, capítulo 30, versículo 1. Aconteció que David y sus hombres vinieron a Siglar, y al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev. ¿Sabe qué me dice el texto? Que todos los hombres de guerra estaban con David. ¿Cómo estaba el campamento en su casa? Escúchelo. ¿Sabe por qué viene cautividad a nuestras casas, a nuestras familias? Porque desprotegemos nuestro hogar. Hogares desprotegidos. Hogares sin oración. hogares sin temor a Dios, hogares, hermano mío, sin dirección de Dios, hogares sin que alguien se levante a hacer luz, sin que alguien se levante a orar, sin que alguien se levante, hermano mío, a que las cosas cambien. Todos estaban en la guerra ocupados, escúchelo, pero las familias estaban vulnerables. Y el gran problema de muchos de nuestros hogares hoy, ¿sabe cuál es? Que estamos tan ocupados con la vida, haciendo cosas. Estamos tan ocupados con nuestro trabajo. Estamos tan ocupados en nuestro quehacer. Escúchelo, que nuestra familia y nuestros hijos, los más débiles, están desprotegidos. Y aquí está David, en medio de una terrible encrucijada. Perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su economía. Y el ejército que él tanto lo había acompañado con tanta fidelidad, lo querían apedrear y lo querían matar. Escúchenlo. Pero David cambió la escena de la historia. ¿Sabe cómo termina el texto? El texto termina con David con su familia recobrando la gente que todo había sido robado y recobraron el botín que había sido perdido. La pregunta, ¿cómo lo hicieron? Permítame, le doy 4 secretos rápidos porque quiero que oremos en esta noche. Versículo 1, 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglar al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev. Versículo 11, 29, 11. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. ¿Sabe a mí qué me llamó la atención? Porque creo que aquí es donde empieza todo el proceso. Escúchelo. Nunca podrás salvar tu matrimonio. Nunca podrás salvar tus hijos. Nunca podrás recuperar tus finanzas hasta que no rompas el vínculo con los filisteos. Escúchelo. Nunca podrán cambiar las cosas en ellos hasta que tú no tomes la decisión de romper toda contaminación que haya en tu vida. Y David, dice la Biblia, que tuvo que salir, escúchelo, y David volvió a la tierra de Israel y volvió a ubicarse en el lugar donde Dios había colocado para él su llamamiento. Niños, escúcheme. Muchas puertas se abrieron porque nosotros lo determinamos. Pero muchas cosas volverán al diseño de Dios hasta que tú cierres ese ciclo de contaminación que se abrió en tu vida. Si yo te preguntara en esta noche, ¿qué cosas en tu vida tienen que cerrarse? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que abandonar? ¿Qué tienes que quebrantar de tu vida? ¿Qué amistades? ¿Qué entorno? ¿Qué alianzas, hermano mío? ¿Con quién estás haciendo acuerdos financieros? ¿A quién le estás abriendo las puertas de tu casa? ¿Qué prácticas estás empezando a hacer en tu vida que hoy el Señor te dice, esto lo tienes que romper? Hasta que tú no tomes la decisión de romper, el proceso de liberación de tu cautividad no se va a dar. Lo segundo que tuvo que hacer David, capítulo 30, versículo 6, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Escuchen, segundo secreto. La única manera de salvar su casa, sus hijos y su economía es esto: renueve su intimidad con Dios. Escúchelo, esto no tiene otra salida. Esto no tiene otra solución. Hay que volver a Dios. Pero ¿cómo hay que volver? Hay que volver habiendo roto el ciclo de contaminación. Y hay que volver a Dios y decirle: Señor, solo tú tienes la respuesta para mi vida. Solo tú tienes la solución para mi vida. Escuchen, y cuando tú determinas volver a Dios, Dios empieza a trabajar en tu casa. Él nunca va a trabajar mientras tú estés en los filisteos. Nunca. No pretendas que Dios haga milagros en tu casa mientras tú tengas la espada levantada contra el ungido. No va a ser así. Rompe el ciclo de contaminación y renueva tu intimidad con Dios. Yo creo, y se lo digo desde mi realidad, no solamente desde lo que he vivido, sino desde lo que yo he visto, que no hay nada más poderoso en la tierra que un corazón contrito y humillado. Porque dice que ese corazón no lo desprecia Dios. Y sin importar que tanto te hayas equivocado, sin importar que tantos errores hayas cometido, escúchalo. Cuando tú doblas tus rodillas y reconoces tu condición, empezarás a ver cosas sobrenaturales en tu vida. Lo tercero que hizo David, este me fascina, versículo 7, miren el 7, dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, me permite colocarle aquí otra condición necesaria, escúchelo: rodéese usted y rodee su casa de gente de Dios. Rodee su casa de gente de Dios. Rodéese usted de hombres, de mujeres que lo conecten, que lo despierten, que lo levanten, que lo animen, que lo fortalezcan, que lo induzcan al bien, que lo induzcan a la oración, que lo induzcan al crecimiento, que lo induzcan a la búsqueda con Dios. Rodéese de gente de Dios. Escúchalo, quebrante. Yo le diría esto: cambie a Aquís por Abiatar. Cambie a Aquís, rey pagano, por Abiatar, sacerdote de Dios. Conéctese con gente del Espíritu. Pero sigo leyendo. Y le dijo: yo te ruego que me acerques el efod. Pregunta: para el que me dé la respuesta, el efod. Empanada. Pregunta: ¿por qué el efod? Bueno, Abiatar era sacerdote. ¿Por qué el efod? Se quedaron sin empanada, por lo menos gastada por el pastor. Escúchenlo. El efod era como un chaleco que se colocaba y tenía piedras sobre los hombros y tenía un pectoral cargado de piedras. Pero dentro del efod había dos piedras redondas. Una se llamaba el Urim y otra se llamaba el Turim. Urim y Tumim, creo que. Cada vez que el rey o el sacerdote necesitaba consultar algo a Dios, le preguntaban a Dios y metían la mano dentro del efod y sacaban la piedra. Si era el Urim, era sí. Si era el Tumim, era no. ¿Qué estaba buscando David? Aquí lo dijeron, ¿cuál? Dirección de Dios. Escúchelo. No todos los matrimonios tienen la misma respuesta. No todos los hijos tienen la misma respuesta. No todas las finanzas tienen la misma respuesta. Solamente sé que hay una respuesta de Dios para la cautividad que tú estás viviendo. Escúchalo. Pero David dijo: yo voy a buscar el diseño de Dios para mi libertad. Escúchelo. Hay un diseño de Dios. hay una palabra de Dios, hay una respuesta de Dios que tú la debes buscar y que yo la debo buscar. Porque quizás lo que Dios tiene para mí no coincide con lo que tiene para ti. Quizás a mí me dice Josué, madrugue más a orar. De pronto usted le dice, duerma más. Porque le voy a revelar en sueños, duerma más. Pero es necesario, escúchalo. Pregunta. ¿Sabe usted cuántos hombres tenía David? Más de 600. Pregunta, ¿cuántos consultaron a Dios? David. ¿Por qué? Porque el que necesitaba la respuesta era David. Escúchalo. Sin importar cuántos hay en este lugar, tú necesitas correr a Dios por tu respuesta. Porque hay una respuesta particular de Dios a tu necesidad. ¿Cuánto lo creen? Entonces, los secretos. Uno, salga del lugar de contaminación. Dos, fortalezcase en su vida espiritual. Tres, rodéese de gente espiritual. Cuatro, pida el diseño de Dios. Y quinto, termino con esta. Determine iniciar guerra por su casa. David se armó y se fue con la gente de guerra. Y David dijo, mi casa le pertenece a Dios. Escúchenlo. Y nada ni nadie va a arrebatar lo que Dios me entregó. Hermano mío, no se rinda tan fácil. No entregue su hogar, no entregue su matrimonio, no entregue sus hijos, no entregue su finanza. Escúchenlo, la pelea no es contra su esposo, la pelea es contra el diablo. La pelea no es contra su esposa, la pelea es contra el enemigo. Y yo le digo, hermano mío, tome la espada, y su espada es esta. Hermano mío, tome el secreto y vaya a la oración, empiece a clamar. Escúchenlo, usted no cambiará a sus hijos con regaños, sus hijos serán cambiados en la oración. Usted no va a salvar su matrimonio peleando. Usted va a salvar su matrimonio en oración. Usted no va a ganar, hermano mío, su economía haciendo estrategias. Escúchelo. Usted la va a ganar en la intimidad con Dios. Pero esto lo tiene que empezar a pelear. Y David se fue a la guerra. Escúchelo. Y pasaron cosas extraordinarias. Cuando iban para la guerra, se encontraron un herido, un egipcio. David lo levantó, David lo restauró. Y este egipcio sabía dónde estaba el campamento del enemigo, porque él había sido parte de los que incursionaron contra David. Este hombre lo llevó a donde estaba el enemigo y le dijo, allá está el botín. Escúchelo, cuando tú te conectas y determinas cambiar tu vida, Dios te va a dar respuesta de donde menos esperas. ¿Y saben algo? ¿Sabe usted cómo termina el texto? Se lo muestro. Versículo 20. Dice, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayendo todo delante decía, este es el botín de qué. Hermano mío, ¿saben yo qué le digo? Que durante las próximas semanas usted va a poder proclamar y va a poder decir, este es el botín. ¿De quién? Escúchelo. Usted ahí va a colocar su nombre. ¿Sabe por qué? Porque llegó el tiempo de recuperar sus botines. Llegó el tiempo de la restitución. Pero escúchalo, hay que pelear, porque la cautividad del enemigo es quebrantada. Porque el tiempo de Dios para mi vida, para mi casa, para mis hijos y para mis finanzas ha llegado. ¿Cuántos creen que es tiempo de levantarnos a pelear? Es tiempo de levantarnos a tomar decisiones. Es tiempo de levantarnos a creerle a Dios. ¿Por qué no se coloca en pie por un momento en esta noche? Colócate en pie por un momento. Quiero invitarlo a que por un instante cierre sus ojitos, cierre sus ojos. Ahí donde está, levante sus manos al cielo. y dígale a papá en esta noche: Señor, yo no estoy conforme con lo que está pasando. Papá, yo no estoy conforme con lo que estoy viendo. Yo no estoy conforme con lo que estoy viviendo. Papá, yo en esta noche me levanto. Me levanto mi vida. Levanto mi espíritu. Yo en esta noche, Señor, declaro, papá precioso, que el tiempo de cautividad, de muerte y de opresión de mi casa ha terminado, Señor amado. No me conformo con ver lo que estoy viendo, Señor. Yo declaro que hay una realidad mayor para mi vida en esta hora. Y hoy, Señor amado, yo determino salir del lugar de la contaminación. Yo determino salir del lugar, Señor amado, de la muerte. Y en esta noche yo determino, Señor, buscar tu rostro. Buscar tu rostro, Padre Santo. Yo determino en esta noche, Padre precioso, rodearme de gente de Dios. Buscar tu dirección. Y yo me determino en esta noche, Señor amado, levantarme a pelear por mi casa. Levantarme a pelear por mis hijos. Levantarme a pelear por las finanzas, Padre. Hoy te pido, Señor, que una unción de guerra sea desatado en este pueblo. Una unción de guerra, Señor amado. Un pueblo inconforme, un pueblo valiente, un pueblo capaz, Señor amado, de arrebatarle el botín al enemigo, Señor, que se levanta en esta noche. Un pueblo que va más allá, un pueblo que se esfuerza, un pueblo que pelea, un pueblo que avanza, Padre hermoso. Hoy declaro en el nombre de Jesús que se abre toda cautividad, que hay libertad para mi casa, hay libertad para mis hijos, hay libertad en el matrimonio, hay libertad en las finanzas, hay libertad ahora, Padre. Toda opresión se rompe, toda cautividad se quebranta, toda muerte es destruida ahora en el nombre de Jesús, Padre. Se levanta un pueblo de guerra, se levanta un pueblo valiente, se levanta un pueblo, Señor amado, a conquistar. A conquistar, a avanzar, Padre Santo, porque veremos tu gloria, porque veremos tu gloria, porque veremos respuestas, veremos milagros en esta noche, Padre, porque tú peleas por nosotros y porque tú peleas a favor de nosotros. En el nombre de Jesús, papá, te doy gracias. Y declaramos, Señor hermoso, que nuestros hogares son levantados, son restaurados, son edificados en Cristo para tiempos mayores, para tiempos nuevos, para tiempos de libertad, para tiempos de expansión, Señor amado. Papá, hoy declaramos un tiempo nuevo para mi casa y hoy decimos como Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Dale un aplauso al Rey.